11 de la mañana, 39 minutos. Hola, Maribel. Hola, Alex. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, buen día. Ya hemos saludado a la audiencia de TEF a través de las cámaras que tenemos aquí. Efectivamente, un saludo para los oyentes Radio Éxito. No le dé la espalda a la cámara. No le dé la espalda. Es verdad. A ver, vamos a colocarnos. Y para los telespectadores de TEF, de Ibiza y Formentera, que nos pueden estar escuchando y viendo a la vez. Eso es mucha ventaja, Dire TEF. Mm. Pues ayer, ayer Daniel Riera nos llamaba y nos preguntaba si después de esto nos vamos al Mira Quién Baila. Yo digo ya que no, ¿eh? No, yo tampoco, porque no soy demasiado ligera para los bailes. Baile mejor que no. Otros concursos. Yo soy más de hacer el payaso, pero bueno. Pero bueno, nos vamos con vamos a Formentera. Vamos a Formentera porque vamos a hablar precisamente de baile y de músico y de música. Escucha esto, Marta. Diga, Marta, Maribel. Depende de cómo vivimos, fallecía folclores, Sabinas, Molinos. He trabajado la tierra desde pequeño. Yo represento. Y yo, que antes de decir esto, ¿qué es? Esto es rap. Que nos lo diga Marta. Hola, Marta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eso es rap, y rap hecho en Formentera, ¿eh? Que parece que no es un lugar muy para rapear, porque es muy poco urbano. Pero sin embargo, Iván Sánchez, más conocido como Jerry Blunt, ha sabido sacar ese espíritu de Formentera y llevarlo al rap. Y estoy con nosotros porque mañana se presenta su segundo disco, que se llama Original Gentleman. Jerry, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, bueno, expectantes, porque mañana día 6 sale a la calle ese nuevo disco tuyo. No, ha salido hoy mismo, día 5 ha salido. Perdón, estaba yo atrasando la cosa, es hoy mismo que sale a la calle. Y cuéntanos un poco este Original Gentleman, que se ha gestado en República Dominicana, luego pasó parte de su creación por Madrid. Cuéntanos todo el proceso de este disco. Bueno, el proceso de creación, pues, en este disco, al ser el segundo, con el primer disco aprendí bastante, ¿no? Entonces, de protocolos técnicos, de muchas cosas, ¿no? Y entonces en este puedo aplicarlo más. Grabamos todas las voces en República Dominicana, porque yo había estado en ese país haciendo trabajos de promoción. Conocí un par de estudios muy interesantes y preferí ir allí porque era la parte más importante del disco, ¿no? La grabación de voces. Entonces me fui allí a un buen estudio y para poder mantener la concentración, ¿no? y la tranquilidad, que hubiera sido muy difícil hacerlo en España, ¿no? Y después me fui a Señor Tisi, que es uno de los más grandes productores de España en esto. Ha trabajado con La Mala, ha trabajado con todos los artistas grandes de esto en el género, y en Madrid lo rematamos, hicimos la postproducción y rematamos el disco para terminar. Y luego Henry, de Sonic Vista Studio, newyorkino, afincado en Ibiza, hizo el mastering. O sea que ha sido un disco de factura completamente internacional. Sí, bueno, en el anterior también hicimos cosas. Luego este disco también tiene pues colaboraciones de Julio Acosta, por ejemplo, que es un artista muy conocido en Miami. Tiene un par de colaboraciones también de artistas caribeños, ¿no? Y bueno, sí, siempre hemos pretendido un poco también explotar un poco más allá de España también, ¿no? Has estado, durante todo ese proceso de trabajo, has estado en televisiones incluso de Miami. O sea, ¿cómo fue toda esa experiencia? Sí, ¿no? Bueno, eso fue con el de Formentera. Ajá. Sí, con el disco anterior, pues, después de la promoción aquí en España, pues nos fuimos a promocionar por Latinoamérica. Y allí estuvimos en programas de televisión muy punteros, ¿no? Desde, yo qué sé, tipo Disney Channel a programas de sobremesa tipo María Teresa Campos, pero allí, ¿no? Y la verdad que muy bien, ¿no? Y en muchas radios y tal. La verdad que es algo que el tema de los medios a mí siempre me ha interesado mucho, y la verdad que siempre he tenido bastante facilidad y se nos dio muy bien por allí. La verdad que gustó mucho el concepto y diseño que llevamos allí y lo entendieron muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el contenido de este disco para que la gente que todavía no lo ha escuchado? En este tema que estábamos escuchando hablas de Formentera. Sí, ese es un tema que hemos hecho para los Baleares. También canta Swing, que es un artista mallorquín, y yo llevaba tiempo queriendo dedicar un tema a mi tierra, ¿no? Hablando un poco de las cosas de mi tierra, de lo que yo he visto de pequeño y de lo que hemos vivido, y ese tema pues está dedicado a las Baleares. Luego el contenido del disco, la verdad que yo para este disco me inspiré mucho en James Bond, en Gary Grant. Estuve viendo muchas películas antiguas de Marilyn Monroe, todo esto, ¿no? Y la verdad que me inspiré bastante en eso. Tiene un concepto bastante romántico callejero, Y la verdad que tienes temas de todo, ¿no? Tienes temas un poco más de club, un poco más bailables, tienes temas un poco para escuchar, pero sí tiene un cierto toque romántico, ¿no? Romántico, y me he inspirado en esas películas antiguas y en Marilyn y en todo aquello, ¿no? Para escribir este disco, la verdad. Alan, cuando anunciábamos en la entrevista hoy a las 9:30 de la mañana, yo decía que tú eras un rapero no al uso, porque eres un tío que va súper elegante con su traje, su camisa sí, recién planchada y sus zapatos impecables. O sea que eres como una rara avis en este género musical, ¿no? Bueno, el tema de la moda es algo que también hace tiempo que estamos trabajando en cosas que tienen que ver con la moda, y también siempre he pretendido un poco diferenciarme, también no sé por qué, tampoco te podría explicar el por qué, pero es una cosa personal. Es cierto que yo, mi armario está mucho más lleno de americanas, camisas y tal, que de ropa de rapper. Con el disco anterior tenía una marca más de estilo hip hop que me patrocinaba, y ahora pues las marcas que me patrocinan son de un estilo más, más elegante, de un corte mucho más clásico, ¿no? Por así decirlo. Y me siento más cómodo también, la verdad, no te voy a mentir, ¿no? Si visto así es porque me siento más cómodo con esa ropa que con otro tipo de ropa, ¿no? También estamos hablando de este lanzamiento del disco. Esto depara ahora giras promocionales y también conciertos. ¿Cómo tienes preparada esa agenda de ahora de cara a este 2014? Bueno, vamos ahora a partir de... He tenido que retrasar algunas cuestiones de televisión y tal por cuestiones operativas un poquito, pero pretendemos estar en sitios punteros aquí en España. Voy a estar por lo menos 2-3 meses de promoción aquí en España. Vamos a estar en un montón de programas de radio, vamos a estar en bastantes programas de televisión, y vamos a intentar a nivel nacional, ¿no?, aquí en España, pues llegar a sitios que estén un poco también fuera del circuito del hip hop, ¿no?, ya que lo del circuito nuestro pues es más sencillo, ¿no? Y luego iremos otra vez para Latinoamérica con este disco, evidentemente. También hablas en el disco de colaboraciones. El otro día hablábamos con Rico, con Jay Django, que estaba ahí con su concierto de Antena Libre por lo de las prospecciones petrolíferas. Sí, es uno de tus amigos, de tus colaboradores. Sí. Hemos ido juntos al colegio, imagínate. O sea que lleváis mucho tiempo cada uno en su estilo. Sí. Y pero también has tenido colaboraciones, como decías antes, de Villamán, que es un conocidísimo hip hopero de Santo Domingo. Y también gente, bueno, muy conocida en el ámbito del hip hop, tanto en Miami como en Nueva York. O sea que te has explayado mucho. En este disco, en el disco anterior, es cierto que trabajé con artistas del hip hop muy muy punteros. En este disco, al ser más personal, he decidido de otra manera, pero sí que en este disco, mira, tienes a Julio Acosta, que es uno de los capos del R&B en Miami. Es un artista que yo he seguido desde siempre, ¿no? Y bueno, esta es la segunda canción que hacemos juntos, y la verdad que estoy muy contento con esta canción, se llama La Realidad. Luego tengo a Mico Weaver, el ex guitarrista de Prince, ¿sabes? Un artistazo con multiplatinum, ¿no? Que tiene 3 o 4 discos de oro de aquella época, que tiene el disco de platino de aquella época, que estuvo 15 años con Prince, con Sheila, y un artista del funk, ¿no? Uno de los grandes de los creadores del funk. Él es de California, de Berkeley, y la verdad que ese es uno de los temas también. Mico Weaver es uno de los temas que estoy muy contento de haber hecho. Luego tenemos a Yachango, que evidentemente, artista de Formentera, que no podía faltar. Beethoven Villamán, que es uno de los artistas a nivel latino más considerados dentro del hip hop, ¿no? Y la verdad que, bueno, en este disco estoy muy contento tanto con el sonido como con las colaboraciones, como con todo. También tenemos aquí Postremo, que es otro grupo latinoamericano muy potente. Y la verdad que yo lo he estado escuchando bastante y me gusta, ¿no?, cómo ha quedado todo, ¿no? Ha quedado muy lineal y muy correcto, ¿no? Estamos hablando entonces ahora de unos 2 meses de promoción, y luego me imagino que de cara al verano vendrán conciertos, ¿no? Sí, sí. Ahora pretendemos estar por hacer una muy buena promoción a nivel nacional aquí en España, y evidentemente que sí que pretendo este verano explotar los espectáculos y los shows. Entonces aquí por Ibiza y tal vamos a intentar hacer poco ruido para que ahora, después de verano, a principio de verano sea como nuevo, ¿no?, el material. Y sí que tengo algunas cosas muy interesantes ya cerradas para verano, y la verdad que estoy contento, ¿no?, porque sabes que también, por ejemplo, en nuestras islas, en Ibiza, es el centro del mundo en verano, ¿no? O sea que es perfecto para promocionar ahí, ¿no? Y bueno, tienes muy buenos amigos en Ibiza, como tienes tu familia y tus amigos en Formentera. Bueno, esperamos poder escucharte tanto en Ibiza como Formentera lo antes posible. Y como se dice, Iván, no nos queda más tiempo, pero como se dice en teatro, mucha mierda, que salga todo bien, porque sé que llevas trabajando muchísimo con esta con este nuevo disco. Y si Alex Berlanga tiene a bien poner un poquito más de esa canción que estábamos escuchando, pues sería genial para cerrar. Tengo más canciones, Marta. Pues tú todo lo que te han mandado ahí, el Jerry, tú mismo y Mamente. Muy bien. Jerry, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un muy buen día. Gracias a vosotros, muy buen día, que la paséis bien. Gracias. Pues ya vemos, nos vamos de hip hop, de rap, no sé, es que Formentera va para todo da. Eso está bien, que siempre haya variedad en todos los aspectos. Variedad, que la variedad está al gusto, decía, no, en el gusto está la variedad, nunca me acuerdo, pero bueno, más o menos por ahí van los tiros. Pues dejamos con ese temita y yo me despido hasta mañana. Muy bien, Martita. Un besito grande para todos. Ay, por cierto, salís muy guapos en la tele, que ayer os vi, ¿eh? Ay, ahora también. No, ahora estoy en la calle y no lo puedo ver, pero peinaros un poco, como Se hace lo que se puede, Marta. Pues un beso grande y hasta mañana, chicos. Hasta mañana. No pierdas detalle, yo soy el elegante. Hablan de clase, pero ¿quién es el gángster? Escribo rimas de cuero y de encaje. Las musas bailan cuando captan el mensaje. Me encanta seducirte, así que ven. Si eres morena como Jenny o rubia como Michelle, tarde o temprano me volverás a ver. Escribo casi cada noche y lo hago hasta el amanecer. Aprende bien mi nombre, recuérdalo, cuando estés bailando con otro como yo. Acabo la canción y brindo con ron y firma del estilo del isleño campeón. Vivo de la rumba y la calle de todos lo hacen como lo hago yo. Me gusta como me bailas. Muévelo, así que muévelo. Vivo de la rumba y la calle de bueno soy desde que nací. Tienes algo que amara y eso es lo que me gusta a mí. No pongo excusas, soy un galán, chulea musas. Argentina, colombiana, dominicana o rusa. Con el papel yo soy el que más abusa. No te hagas la ilusa y desabróchate la blusa. Inspírame con curvas, el mundo estorba, el dinero sobra, así que manos a la obra. Sube a la mesa y baila, tienes styla. Es una chica mala, le gusta el rollo gangsta. Bailamos hi-fi, perreo y reggaetón. Escribo en el salón y escribo en la habitación, sí. Ella me inspira con faldas o pantalón. Me lo pide lencería y no puedo decir que no. Viste de Prada como el diablo. Es elegante pero viene del barrio. Sé que no es buena, me está matando, pero de algo hay que morir y lo de ella me está gustando. Vivo de la rumba y la calle de todos lo hacen como lo hago yo. Me gusta como me bailas.